mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Miren, yo vendré como un ladrón, cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito. ¡Todo ha terminado! Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en tres secciones, y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas, y las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo, como de 34 kilos cada una. Cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Cenamos con Apocalipsis capítulo 16, verso 15 al 21. Aquí es derramada la última copa y habrá un terremoto como nunca hubo y hará que la misma geografía del planeta cambie. Habrá tormentas terribles y granizo de hasta 34 kilos caerán, pero ni eso hará que la gente se arrepienta de sus pecados. ¿Por qué los seres humanos somos obstinados y no queremos cambiar? Por eso todo este mal se precipita. Amigos, todo esto ya está escrito. Es decir, sucederá. Ahora, lo importante es saber en qué equipo estás tú. ¿De los que se salvan o de los que se pierden?